que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Y como todos los lunes pasada a las 10 de la mañana llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par por una comunicación no sexista para llevarla a cabo Laura Fioqueta, quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bien, igual, un gusto. Bueno, ayer fue el Día de la Madre, sabemos que es un día comercial, pero que está muy inserto en la cultura. Digo, las reuniones familiares por este día, los saludos en su diversidad. Por eso, en la columna de hoy queríamos hablar de este tema, ¿no? De cuántas ventas hubo por el Día de la Madre, no sé si me junté o no con la madre, sino, por un lado, bueno, hacer un pasaje así muy rápido respecto de los medios y poner en valor que en general los medios de comunicación por este tema han, especialmente los medios de comunicación comerciales, están teniendo otra mirada respecto de la maternidad. Y ya hay, de un tiempo a esta parte, podríamos decir de unos 3 o 4 años, acompañando también ciertas políticas de Estado y de normas que se han aprobado en los últimos años en el Congreso de la Nación y de debates que se han dado gracias en la mayor cantidad, digamos, en un porcentaje mayor a la lucha del movimiento de mujeres que se ha ido metiendo en agenda estos asuntos y en agenda pública. Hay una mirada de la maternidad con más apertura, con más diversidad, incluso de la no maternidad. Yo me acuerdo hace unos años atrás, muchos años atrás, estaría diciendo, si no me equivoco, año 2010, yo trabajando para el diario Los Andes, hicimos una nota que mostraba esto de yo no quiero ser madre, y buscábamos testimonios de mujeres que no querían ser madres pudiendo serlos, y eran como la excepción, y era la primera vez que un diario local tocaba este tema. O sea, hicimos como la primera nota sobre este tema y estábamos esperando la respuesta y el impacto. De hecho, recuerdo hasta el título, era No quiero ser mamá. Y era como, ay, era muy fuerte, un diario de una llegada que se podía decir en ese momento masiva. Digo en ese momento porque sabemos que los diarios en papel cada vez tienen menos venta. No lo digo como una cuestión, digo, que lo miden ellos, incluso hay fuertes rumores en los diarios mendocinos de papel, como Los Andes y El Uno, todos los años de, bueno, eso tiene un plazo, ¿no? Y para pasar totalmente a ser un diario online, porque es una tendencia que se viene dando en los diarios del mundo. Claro. Hoy eso ya no se da, de hecho hoy Los Andes trae una nota que reflexiona sobre el encuentro de mujeres que se realizó el fin de semana pasado y que vos participaste, Gaby, que participó y cubrió la radio La Mosquitera, el Encuentro Nacional de Mujeres, una nota cuyas voces son militantes y cuyas voces son participantes, que fueron participantes del Encuentro Nacional de Mujeres, y además con una clara mirada de, se habla muchas veces de los desmanes en los medios de comunicación comerciales, que producen algún grupo de feministas, pero en realidad eso es algo mínimo. Digo, esto es un montón, cómo ha pasado el tiempo en ese sentido. Por eso, bueno, poner en valor, siempre falta por hacer, siempre va a faltar, y no sé si hay un lugar donde llegar, porque creo que nos vamos construyendo, deconstruyendo, vamos haciéndolo entre todas, todos. Y más, digo, esto no lo voy a decir en una radio comunitaria, que es un ejercicio práctico, todo el tiempo esto, ¿no?, de ir haciendo comunicación al andar, para volver haciendo una vieja canción, pero realmente es así, digo, y me parece que eso es lo valioso, y no es una bajada de línea que viene de Buenos Aires, de cómo claro. Se hace. Y por otro lado, analizar un poquito, Gaby, que siempre nos gusta en esta columna, los números de la maternidad en Argentina, con dos grandes derechos para pensarlo en la agenda pública. Por un lado, el derecho a decidir. Sabemos que este año, la madrugada del 14 de agosto pasado, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de aborto legal, de interrupción voluntaria del embarazo, pero que es algo que podría, que casi es un hecho, que se va a insistir el año próximo. Se puede insistir con el mismo proyecto, hay compromiso por parte de sectores de la oposición y del oficialismo para hacerlo en un año donde las miradas van a estar puestas ahí, porque es un año electoral. Y por otro lado, decir que el embarazo adolescente, digo, y esto muy, muy vinculado a lo que hablamos recién, no porque la opción sea el aborto, es una opción, sino porque la lucha feminista de la campaña por el derecho al aborto legal en la Argentina siempre ha pedido el aborto como última instancia, porque la primera es educación sexual para decidir ESI, una ley que tenemos y que cuesta tanto aplicarla, cuesta incluso cuando el Estado tiene voluntad. Nosotras hablamos hace dos semanas, cuando se presentó el presupuesto nacional 2019, citábamos aquí en esta columna un informe del equipo latinoamericano de justicia y género, donde decíamos, entre lo positivo, lo poco que rescatábamos como positivo para la pauta de gasto 2019 a nivel nacional, es que se aumenta la cantidad de fondos destinados a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Sin embargo, sectores conservadores y sectores muy ignorantes, porque no saben ni siquiera de qué se está hablando. Hay que decir que hoy uno puede acceder a través de la página del gobierno de Mendoza, www.mendoza.gov.ar, a los contenidos de la ESI en los distintos recorridos de la educación. Digo, si vos tenés un niño o una niña en primer grado y querés saber qué le están dando, fíjate, porque es eso, las docentes no te van a salir de eso. Bueno, pero volviéndonos a esto del derecho a decidir, por un lado, esta resistencia, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, se pudo ver, y lo pudiste ver vos, Gaby, en el encuentro de mujeres, en los talleres, estas grandes denuncias en distintos lugares del país, la ausencia de anticonceptivos. Exacto. Y, bueno, y por otro lado, esta deuda, que es el aborto legal. Esto, bueno, vinculado a este 15% de embarazo adolescente, estamos hablando de, en todo el país, y de datos oficiales que fueron publicados en septiembre pasado por el Gobierno de la Nación. Y por otro lado, el derecho al cuidado. También es un asunto que venimos tratando y que cada vez está más en la agenda pública, que no se entiende, que parece que costara un poquito más porque todo lo que antes tenía que ver con lo privado estaba muy naturalizado, ¿no? Uh-huh. Y hoy ya no es privado porque el Estado empieza a tener injerencia y porque la comunidad empieza a tener injerencia, y esto es maravilloso. Yo creo que igualmente se va a empezar a dar como en un largo plazo, esto de que la comunidad empieza a tener injerencia y que la maternidad deje de ser un hecho privado. La licencia por maternidad en la Argentina hoy es de 90 días, está muy por debajo de lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, y la paternidad es una de las peores del mundo, que es, a ver, que en promedio se da solo 2 días. En el Estado provincial se consiguió hace 3 años 15 días para quienes son padres. Lo que está luchando, sabemos, es por tener más licencia por maternidad, más licencia por paternidad, pero también que sea compartido y que se hable esto que decíamos recién, de los cuidados, que no sea solamente cuando nace tu hijo, tu hija, y te tenés que quedar en tu casa, que digo, ese derecho, sino también, como en otros lugares del mundo, que ya se está aplicando y que es muy importante los resultados que está teniendo, esto de una licencia por cuidados. Tu hijo, tu hija necesita que te quedes porque está enfermo, está enferma, podés faltar porque necesita que vayas a la reunión de la escuela, y son una cantidad muy grande de años y de días, que mejor dicho, que se da alrededor de los primeros 10 años de crianza, tanto para madres como para padres, ¿no? Uh-huh. Y esta mirada de la maternidad no es cómo me la arreglo yo en mi casa, sino cómo nos las arreglamos como sociedad, porque parece que como sociedad nos las arreglamos para hacer juicios nada más, claro, de cómo son las crianzas. Mirá lo que hace esta, mirá lo que hace. Entonces, digo, empezar a meterle a la agenda y empezar a que haya normas, no es que va a cambiar el chip de todos y de todas, porque a ver, está la ley de matrimonio igualitario y seguimos escuchando barbaridades en distintas clases sociales respecto a de la homosexualidad, prejuicios, chistes de mal gusto. Sin embargo, es empezar, cuando ya se hace legal, empieza a hacerse legítimo de a poco, porque ya está, es una ley, la ESI, por ejemplo, es una ley. ¿Y de qué se van a quejar? Manden los colegios, ¿a qué colegios? Si en realidad la ley se tiene que aplicar en todos, digo, es como... como que no hay vuelta atrás, ¿no? Si hay otra norma que manifieste lo contrario, sería la vuelta atrás. Claro. Pero la ley está, exacto, y es muy difícil, porque cuando hay ley, hay derechos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso en relación a lo de hacer. Y esta columnita tiene como un poquito un mix. No sé si vas a decir algo, David. No, qué importante esto también, pensando en como comenzabas en esta nota de hacía unos años atrás y todo lo que se va caminando. Y pensaba en esto, en este concepto también. No es que tenemos que llegar a algún lugar porque nos vamos desconstruyendo y construyendo todo el tiempo, pero qué importante hacia dónde vamos caminando o por dónde vamos caminando a pesar de todo lo demás, ¿no? Pero sí, esto de que se va abriendo y que tiene que ver con una maternidad en la que empecemos a entenderlo, en la que nos tenemos que hacer cargo absolutamente todos y todas, ¿no? Claro. Seamos o no seamos padres y madres. Totalmente, totalmente. Y es como, bueno, pero bueno, creo que es un camino que se está recorriendo, que cuesta. Pienso, a ver, porque es la idea, no digo que todo el mundo tenga que vivir de la misma manera. Uh-huh. En esas tribus donde las maternidades, y no solamente las maternidades, sino también los cuidados en general, están socializados. Y digo tribus como conjunto de gente, no uh-huh. me estoy refiriendo a nada en particular, que son muy, muy, y hay experiencias muy concretas en el mundo y son muy escasas. Pero bueno, estamos viviendo, nos organizamos para cuidar hoy a los chicos, a las chicas, y no todo el tiempo estar recargada la misma persona. Que eso sería la idea como teoría. Después cada uno tiene que ir eligiendo cómo puede vivir, pero me parece que lo bueno es el cambio de la mirada que tiene el Estado, que empieza a tener, a ver, que después le vamos a reclamar más presupuesto y que va a ser así, vamos a estar peleando y todo el tiempo. Pero bueno, digo, si lo miramos un tiempo a esta parte, el camino recorrido es muy intenso y creo yo, y esta es mi mirada, tiene que ver con este feminismo que empieza a salir de las oficinas o del somos nosotras nada más, sino que se empieza a meter mucho, muchísimo, no solamente en el Estado, en la educación, sino también en las casas, ¿no? Exacto. Y no es, y yo soy feminista y vos no lo sos porque vos no sé qué, ni no, digo, es algo de todas, de todes, ¿no? Y eso me parece hermoso, y mucho por hacer y mucho por construir, y diario, y cotidiano, y de juntarnos, y de vernos, y de repensarnos. Y hablando de gente que va a repensar, por eso decía que la columnita es un poco un mix, pero bueno, la verdad que no quería que me quedara nada afuera, el lunes próximo, 29 de octubre, a las 6 de la tarde, en la nave universitaria, que queda ahí en el Parque Central, va a estar la filósofa ítalo-estadounidense, Silvia Federici. Es muy importante, si podemos participar, porque la verdad que nos ayuda a pensar un montón. Ella es de extracción marxista, y lo que habla, básicamente, si no podría dar un resumen, es esto del control del salario. Su último libro es El patriarcado del salario. ¿Qué es esto? Esto de cómo las mujeres nos controlan, el sistema nos controla, ¿no? A través de lo que llamamos salario y del trabajo también que no está remunerado, que está remunerado escasamente, que es el trabajo doméstico. Y bueno, y repensar todo a partir de ahí, obviamente siempre desde una mirada bien desde la izquierda, pero muy interesante más los aportes que ha hecho Silvia Federici en ese sentido, como hizo en su libro anterior y en su que tiene que ver con el control de los cuerpos, las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y vincular esto tanto el tema del salario para repensarnos, y además con ella, con una mirada muy desde la calle, muy desde el trabajo con las mujeres, afuera, en las calles. Así que la invitación está hecha, es el próximo lunes a las 6 de la tarde. Bien, buenísimo, entonces ahí vamos a estarlo difundiendo, importantísimo para esto, ¿no? Para seguir pensándonos. Sí, tal cual. Y para cerrar la columna, esto dedicado a Cándido y Ana María, que son, bueno, que fue el cumpleaños, este hermoso señor y hermoso guitarrero, que son fieles oyentes de La Mosquitera, vamos a presentar un tema, que es el tema La Pasto Verde, y contar un poquito quién es La Pasto Verde. La Pasto Verde fue Carmen Funes de Campos, que vivió entre fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, una militar que participó de la Guerra del Paraguay, que estuvo un tiempo en Mendoza, pero que su mayor estadía fue en Neuquén, y participó en fundaciones de fuertes como el Cargüe, Pauén, Trenquelauque, que todos conocemos, uh-huh. Y que, de hecho, hoy hay un museo que lleva su nombre, y en Neuquén, que recibió, a diferencia de otras mujeres, un apodo positivo en esa época, que era La Pasto Verde, que tenía que ver con la esperanza, que bueno, que también habla de un estereotipo de las mujeres, pero en general se las llamaba de otra manera, ¿no? Claro. Y de una manera muy despectiva. Y pensaba, bueno, en Juana Zurduy y en todas estas mujeres que fuimos redescubriendo cuando empezamos y estamos haciendo, ¿no? Esto de reescribir la historia y ver de revalorizar esas mujeres que lucharon. Ella participó, como decíamos, de la Guerra del Paraguay, que lucharon de igual a igual con los hombres, que tuvieron una participación muy fuerte, pero fueron totalmente silenciadas. Y rescatarla mucho más en este tema que se viene ahora, Gaby. Exactamente, porque si te parece entonces, Laura, para cerrar, vamos a escuchar La Pasto Verde, y es de por José Larralde, así que bueno, nos vamos a despedir con la historia de esta mujer. Un abrazo enorme. Abrazo enorme, y será hasta el próximo lunes. Hasta el lunes, Gaby. La escuchábamos a Laura Fioqueta llevando a cabo la columna de la Red Par.